Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Buenas noches, estamos en un programa más de Observatorio Humano y hoy que no está Pavel Neikame ni Ramiro Lomelí, pero se encuentra secuestrado el compañero Gabriel Larios, pues a mí me toca hacerle la comparsa a Gabriel Larios de este equipo de Observatorio Humano y que precisamente no va a ser muy suave ahora, Gabriel. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar en tu confort, en esa comodidad que has hecho utilizando a Ramiro y a Pavel para que tu discurso sea siempre el que va hacia adelante. Se imponga. Exacto. Uh-huh. Entonces ahora como que va a haber otro tipo de incertidumbre. Incertidumbre. Y sí, yo quisiera pues también tratar de apoyarte. De apoyarte y de estar, ¿no?, soportando tu discurso de persuasión. Sí. Para la raza que nos escucha, ¿no? Sí. Porque también esto de estarlos ahí sometiendo a que traigan sus pedos existenciales y se agüiten y anden pues todos atolondrados en la semana, también está cabrón, ¿no? O sea que yo tengo la culpa de que no hayan venido. No la culpa que no hayan venido. Bueno, digo, perdón, dijimos que no íbamos a hablar de culpa desde el programa anterior. Yo tengo la responsabilidad de que no haya venido Pavel, que no ha venido Ramiro, porque se sienten, ¿cómo? Pues un poco hostigados, ¿no? Hostigados, dañados. Pero no, realmente puede ser que anden de vacaciones, ¿no? O que hayan preferido el día de hoy tomar su último día de Pascua, ¿no? Y relajarse para las actividades que les deviene, ¿no? Al Pavel como estudiante. Ajá. Y a Ramiro Lomelí. Sí, como, seguramente están muy al tanto de la Pascua y de todo eso, ¿no? Y de lo que implica y de la coherencia a todo eso, ¿no? Seguramente. Pues el espíritu requiere de un reconfortamiento, una, ¿no? Un reajuste, pues, ¿no? Después de tanta emoción, de tanto desarrollar eso que tú decías ahorita, la culpa, ¿no? Como parte de esta semana mayor, donde pues definitivamente la raza pues va a la iglesia, hay un momento en el que pues se busca este estado reflexivo, ¿no? Sobre el Mesías, ¿no? Y esto de que haya sido muerto, ¿no? Para el perdón de los pecados y de salvar a toda esta raza, ¿no? Sí, para todos los que nos están escuchando en alguna parte del mundo, voy a estar al tanto de las expresiones faciales de Sergio. ¿Estás de acuerdo, Jacobo? Cuando diga algo como lo que acaba de mencionar, yo tengo que estar al tanto en qué sentido lo está diciendo, ¿verdad? Con el debido respeto y no hay problema, todo bien, ¿sí? Sí, o sea, vas a leer en mí las arrugas, las gesticulaciones. Mira, Jacobo Monraz está en controles y él sabe algo de tarot y de esas cuestiones, ¿verdad? Entonces, yo te conozco desde hace buen rato, por no decir de otra manera, ¿verdad? Entonces, voy a estar al tanto de todo eso. Sí, es importante porque sales de este estado de reflexión, ¿no? Donde hubo un éxtasis, un espacio espiritual muy alto, ¿no? Sí. Y que ahora estás en el bajón, sí, ¿no? Y que estás, digamos, de alguna manera bien compensado para entrarle a otro estado emocional que es el de, en México, pues el cambio, ¿no? De la cruda realidad. De gobierno, ¿no? Así es. Ahora se está empezando el viernes, ¿no? Se abrió la campaña electoral y ahora hay que pensar, ¿no? O sea, quienes tengan ese ejercicio de pensar, pues pensar sobre quién deben o por quién deben votar, ¿no? Ah, qué barbaridad, qué flojera, ¿eh? Entonces llegó el tiempo de pensar. En este sentido del ejercicio democrático, sí. Híjole, O sea, no. Pensar no... más allá de qué refresco consumir el día de hoy. Ay, cabrón. Qué barbaridad, pesado. ¿No? Está pesado. Pues sí, como lo dijo Sergio, aquí estamos nada más. Sergio Fong, Gabriel Arios, perdón que lo diga antes que Jacobo Monraz en controles. Y habíamos iniciado el programa o los programas anteriores, digamos los tres programas anteriores, con temas que tenían que ver con la desigualdad o la equidad, mejor dicho, la equidad de géneros. Esto nos llevó a, digamos, a analizar tres conceptos básicos en esta en este tema de la equidad de género, que fue el feminismo, el machismo, y por último estuvimos así como aterrizando, ¿verdad? Ahora sí, parodiando lo que acaba de decir Sergio, estuvimos aterrizando en la misoginia, y creo que este tema tal vez nos puede dar para un poco más, pero dada la... dado el contexto actual en la sociedad, pues convenimos, acordamos darle un tratamiento a esto de las campañas, porque de repente hay cuestiones que son ahí un poco extrañas por nuevas, ¿verdad? Y repito, pues habría que revisarlas, ¿no? A ver cuál es el punto de vista que podemos dar. De alguna manera pensando en que este programa, Observatorio Humano, es algo así como una editorial, ¿no? Porque en el punto de vista que se da, ya sea por su servidor o en el caso de Pavel o en el caso de Ramiro Lomelí, es con toda, de veras, con toda la responsabilidad al respecto de que así pensamos, ¿verdad? Esa es nuestra postura, vamos a decirlo así. Y bien... Pues en ese sentido convendría, así como entrando en materia, o antes de entrar en materia, ¿no? Porque para hacer un análisis de la situación actual, de las campañas, pues sí, una condición sería pensar, ¿verdad? Sería reflexionar, sería ir más allá de nuestras propias narices, si lo digo así, narices. Reflexionar es algo... que va más allá de eso, y bueno, tratando de reflexionar al respecto de los diferentes candidatos, observamos que ahora sí empiezan las estrategias políticas, ahora sí cada candidato está implementando esas ideas que desde un principio lo tenían como arsenal o como, no sé, como pólvora ahí para que en un momento dado sacarlo y sacarle provecho, ¿verdad?, a todo eso. Y me refiero concretamente a los acontecimientos que tienen que ver con, vamos, desde las frases o enunciados o slogans o como le quieran llamar, cartas de presentación que están utilizando cada uno de los candidatos. Bueno, principalmente hablo de Anaya, de López Obrador, de Meade y de Margarita Zavala, ¿no? Porque parece ser que el Bronco pues no le alcanzó, no le está alcanzando. Ni a Peter tampoco. Desde luego no le alcanzó tampoco a Ferriz. Y Margarita estará ahí. Ni a Marichuy. No, a Marichuy definitivamente. Definitivamente no. Pero Josefina. Uh-huh. Seguramente estará ahí como esperando que se cae del plato para estarlo recogiendo, ¿no? En esto de los estiri... Margarita Zavala dirás. Digo, perdón, Margarita uh-huh. Zavala. Uh-huh. En esto del estiri y afloje, ¿no? Uh-huh. De lo que les vayan apareciendo, los pecados que le vaya apareciendo a cada uno de los uh-huh. contendientes y uh-huh. que ella pueda recoger para su beneficio, ¿no? Por lo pronto creo que su postura ha sido muy acorde a eso que estás diciendo. Como que está inteligentemente capitalizando eso. Creo que ahí está demostrando de veras Margarita Zavala que tiene inteligencia, ¿eh? Realmente es una mujer, yo considero inteligente. Estoy acordándome en este momento de la frase que rescata Peña Nieto

Regresamos a Observatorio Humano después de escuchar a este grupo argentino Le Luthiers. Este grupo se formó a partir de la década de los 70s, sería como en el 71, 72, ¿sí?, cuando se formó este grupo, y desde entonces mantuvo una línea de humor, yo diría, bastante inteligente. La complicidad del público completaba el humor de ellos, pero esto requería de un público también que tuviera la capacidad o por lo menos la voluntad a pensar. Es un humor muy, la verdad, muy fino, no es vulgar, no es corriente. Y a pesar de que esta canción, La Epistemología o La Cumbia Epistemológica, bueno, los que la escucharon, pues los que la escuchamos ya sabremos que cuando dice epistemología, los invito a ver el video y hacen unas actuaciones, unas expresiones corporales, que todo indica pues que es el acto sexual, ¿no? La epistemología, epistemologar, y pues es lo que corresponde, ¿no? Bueno, la intención de poner a Le Luthiers es como para, bueno, situarnos en este contexto de las elecciones, o de las campañas, mejor dicho, de las campañas, y de las campañas abiertas, y bueno, algo así como la invitación a que en todo esto, pues, pensemos, ¿no? Utilicemos la inteligencia porque hay todo un, ¿cómo decirlo? Hay toda una intención de cada uno de los candidatos en obviamente, en sacarle provecho a todo lo que dicen, ¿no? A todo lo que expresan. Entonces habría que tomarlo todo con mucho cuidado y, como dirían por ahí, pensarlo más de una vez, dos por lo menos. Y eso sería precisamente reflexionar, ¿no? Así como pensar dos veces o tres veces lo que se escucha, lo que se dice. Creo que es imprescindible, es necesario utilizar en este tiempo la reflexión, la mente, el intelecto, porque lo que se viene pues puede ser muy interesante, a pesar de que bueno, en lo particular yo no sea un admirador de las campañas y de las elecciones y de todo eso, ¿no? Creo que estaría más en el grupo de los que... Por ahí una vez dijo Pavel, bienvenido Pavel al programa, una vez dijo Pavel que habría que hacer una colecta, algo así, una cooperacha, para ofrecerle a muchas personas que no vayan a votar, ¿no? Yo estaría más en ese grupo, más que comprar el voto, porque la otra es subastar el voto y obviamente a mí me correspondería vender mi voto. Creo más en la otra opción, subastarlo para no votar. ¿Qué opinas, Pavel Neikame, de todo esto? Bueno, pues la democracia puede ser una de dos cosas, ¿no? Verdadera o falsa, ¿no? Acá, ¿no? Digamos así como en términos lógicos, ¿no? Así nomás para que no tengamos que pensar fuera de nosotras, de nuestra propia cabeza. Pues no puede ser verdadera o puede ser falsa la democracia. Y en ese tenor, pues se nos presentan dos opciones, ¿no? Uno es el caso en el que es verdadera, ¿no? Y en caso de que la democracia sea verdadera, si usted... a estas alturas de las campañas electorales ya sabe por quién va a votar, no está siendo democrático, ¿no? O sea, no está jugando con las reglas del juego. En caso de que sea verdadera, pues, ¿no? Es decir, si usted cree, ¿no? Y asume que su voto cuenta y todas esas cosas, pues, entonces, al menos su obligación es mantenerse informado, y ser verdaderamente crítico con las propuestas que presenten los candidatos, ¿no? La otra posibilidad, claro, es que sea falsa y en ese caso pues no hay nada que discutir, ¿no? O sea, esto es así como un engaño, ¿no? Ya sabemos que se trata de un teatro y no sirve de nada, pues, ¿no? Pero esa opción es la que vale como menos la pena discutir, pues, ¿no? Por un lado, porque seguramente todas las personas que estemos en esta mesa vamos a tener la misma opinión al respecto y poco nutriremos la discusión por pensar de la misma manera. Y por otro lado, porque lo que queremos cuestionar aquí es a usted, ¿no? O sea, no se trata de nosotros. Nosotros ya sabemos lo que vamos a hacer con nuestro voto. Eso le puede dar una pista de lo que creemos. Uh-huh. El caso, pues, es ese, ¿no? Nos parece que tienen que... o se tiene que atender, pues, ¿no? Al rollo de las elecciones de manera así como muy tajante o muy ciudadana, pues, ¿no? Sí hay que estar comprometidos, digamos, ¿no? Con ese rollo de que el voto es suyo, ¿no? Y en todo ese tenor, pues, valórelo, ¿no? O sea... cuestiónelo, ¿no? Ejérzalo libremente, pero la libertad es responsable, pues, ¿no? Qué bonito que así fuera. Pues es un rollo, ¿no? Porque yo veo a Pavel y digo, pues es un chavo, ¿no? O sea, Pavel a lo mejor no había nacido cuando Andrés Manuel López Obrador ya era candidato a la presidencia de la República, ¿no? Y yo creo que entre... ¿Te acuerdas por cuál partido? Claro, sí, claro. Pero también es muy loco porque estos cambios, ¿no? Mucha gente no los tiene en la memoria o no los abre. Uh-huh. Y que tiene que ver con muchas cosas porque pudiéramos pensar que en experiencia, como candidato, habría acumulado 18 años y entonces les ganaría a todos los demás porque ya se sabe todas las trampas, ¿no? Ya se sabe todas las formas de hacer una campaña política para la presidencia. Y tiene la más extensa, además, ¿no? Sí, la más, o sea, es muy loco todo esto porque, sí, precisamente, si estamos pensando en que deberíamos reflexionar y pensar, pues, dos veces nuestro voto, ¿a quién se lo daríamos, no? Y de repente, por mi cuestión acá de lucubrar, pienso en un cuento de hadas, ¿no? En cómo yo con mi voto soy el príncipe que va a salvar a la princesa, pero en el camino me voy a encontrar muchísimos trampas, no sé, obstáculos, dragones, ¿no? Lagos llenos de cocodrilos por los que yo tengo que pasar para entregar mi voto, para podérselo dar a alguien que va a salvar a la princesa que puede ser este país, ¿no? Entonces, es como estar observando también lo otro, y es muy loco porque lo platicábamos poquito antes, por ejemplo, esto de ejercer nuestro pensamiento a través de los micrófonos y que la gente pueda entender que yo estoy hablando porque necesito hablar y decirlo. Hay quienes les pagan para hablar y decir lo que el otro quiere que digan. Este es el sentido de las campañas electorales a través de los medios de información, ¿no? Y esto es como también poner ahí sobre la mesa ciertos elementos o materiales para que la gente pueda desarrollar ese pensamiento, ¿no? Claro que digo también, de la manera en la que yo se los dije, suena así como idílico, pues, ¿no? Ese rollo de mantengas informado, ¿no? Y cuestione y sea crítico, ¿no? Pero claro, ¿no? O sea, también existe esa posibilidad de que usted no sepa, ¿no? Cómo mantenerse informado y ser crítico, pues, ¿no? Porque pues es obvio, pues, ¿no? Quiero decir, al menos yo, pues, que me encuentro todavía en mi edad escolar y Gabriel, que fue profesor hasta hace poco y por supuesto que lo entiende, sabemos que la educación no está para formar investigadores, pues, o sea, no te están enseñando a encontrar la información correcta, pues, no te están enseñando a ser crítico en ese sentido y saberte plantear ante una fuente cuando está siendo tendenciosa y cuando no. Es decir, pues lamentablemente va a ser difícil, ¿no?, que este tipo de elementos para el análisis de un discurso donde puede percibirse que hay una carga, ¿no?, una carga de la prueba, pues, ¿no?, que favorece a una de las posturas, pues no termina sino por ser engañoso, pues, ¿no? Quiero decir, visto desde fuera, ¿no? Por personas que de repente no van a poseer los elementos, es complicado, ¿no? Y precisamente esto es de lo que se van a agandallar, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, lamentablemente sí tiene que andar con la espada desenfundada, pues, ¿no? Sí hay que andar así a la de chingar, pues, ¿no? Cuando estamos analizando un discurso político. Sí, ¿no hay otra opción? Sí, no hay otra opción. Bueno, cuando yo les proponía o te proponía, Sergio, el tema, te decía, pues, que después de analizar un poco lo que era la equidad de género y que llegáramos y te proponía que podíamos llegar a analizar lo de las campañas y lo primero que se me ocurrió a mí decirte es que es sobre la necesidad de pensar, de reflexionar y porque esto es algo que requiere de tomar decisiones, simple y sencillamente por eso, pero desde luego que es un pretexto para un tema de un programa de radio, ¿no? Porque hablando como lo expresó Pavel o como tú también lo sugieres, pues no hay tal acción. No creo realmente, ahora sí hablando en serio, que el ciudadano, ¿cómo decirlo?, común, aunque suene un poco así medio raro esto, común, reflexione, piense sobre quién, ¿sí?, ¿quién le conviene? Porque ya de cuando se involucra en cuestiones de conveniencia y es un poco más complicado y seguramente en esa conveniencia habrá una situación como el, voy a ser redundante, de conveniencia, o sea, no, nada más es él, o sea, no es algo que lo piense él realmente como algo que sea prudente o que sea bueno o que sea conveniente para los demás, ¿no? No nada más para mí. No creo que haya tal ejercicio. Es como un pretexto para un programa, pero en lo que sí me quedo es que lo que mencionas, Pavel, por último, es que si vamos a analizar a un candidato, si vamos a analizar lo que dice, incluso cómo lo dice, en dónde lo dice, para quién lo dice, pues sí requerimos de una reflexión muy en serio, porque esto sí creo que está sucediendo. Hay un discurso que tiene un propósito, o digamos tiene doble propósito, ¿sí? Hay una manera de ejercer la política en donde a mí me parece que todo viene diseñado, ¿no? A estas alturas. ¿Por qué lo digo? Mira, miren, Pavel, Sergio, quiero aquí involucrar un poco a lo que acaba de suceder en estos días, no sé si el día de ayer, con las declaraciones que hacía Trump en el sentido de autorizar un presupuesto para mandar, militarizar la frontera, ¿no? Entonces, esto que evidentemente es algo diferente, aunque de alguna manera ya ha habido pues presencia militar en las fronteras, ¿no? Pero esto ya y también utilizando las redes sociales, comunicándose de esa manera, pues ya es algo nuevo, ya es algo que requería de una respuesta, ¿no? Y bueno, ante esa situación, no sé si escucharon el mensaje que da el presidente Peña Nieto al respecto. Lo están pasando muy muy seguido por radio. Como que te lo quieren meter a huevo. Exactamente. Y básicamente la respuesta de Peña Nieto es la siguiente. Señor Trump, las broncas que usted tenga en su Congreso, arréglelas ahí. Diríjase hacia su Congreso, no se dirija a nosotros. En otra parte del discurso le dice, no se olvide que somos 125 millones de yo pensé que éramos un poco más, pero bueno, 125 seguramente millones. Seguramente seamos más, claro. Sí. Luego dice, y como lo dijo Anaya, y cita a Anaya, lo que textualmente dice Anaya con respecto a esa relación pues con Estados Unidos, esa relación comercial. Cita también a López Obrador, lo que dice también al respecto. Cita a Margarita Zavala y cita a Mid, ¿de acuerdo? Y luego dice, no se le olvide, presidente Trump, que nosotros podemos tener muchas diferencias, pero y en tiempos electorales, pues con mayor razón, pero acuérdese que para cuestiones que tienen que ver con la dignidad y la soberanía y todo eso, estamos unidos. Y esto, quiero decirles que cuando lo escuché, Pavel, tuvo su efecto, ¿no? Este claro. Mensaje, porque cuando lo escuché yo me sentí, hombre, envalentonado, dije, eso es lo que quería escuchar. De todas las tonterías que te achacan, señor presidente, bueno, pues esto es excelente, ¿no? Esto debiste hacer incluso hace mucho tiempo, en fin. Pero reflexionar es algo más que escuchar claro, la radio, claro, ¿sí? Precisamente. Y yo le quise dar una segunda lectura, una segunda interpretación, es decir, como decía hace rato, como expresé hace rato, analizar todo por segunda o tercera vez. Y si lo analizamos por segunda o tercera vez, no sé qué les parezca mi interpretación, así muy, muy, muy de alguien que piensa mal, tal vez. Se me ocurre que puede ser una estrategia desde muy arriba, ¿no? Imagínate que yo soy Trump, Sergio, y tú eres Peña Nieto, y yo te digo, mira, te propongo esto, ¿qué te parece? Y tú dices, caray, claro. Inventamos un conflicto, luego nos reivindicamos, y yo pregunto, ¿puede haber una manera más inteligente de rescatar un partido que esa? Acuérdate de lo que fue con Colosio, o sea, todo estaba perdido para el PRI, ¿sí? Todo estaba perdido, y a raíz de eso cambió mucho la situación política, por lo menos en cuanto a la grilla, pues los partidos, o sea, hubo un cambio significativo, importante, ¿sí? No me extrañaría que se tomaran medidas de ese tipo, ¿sí? En donde se inventa un conflicto y luego salen a relucir los héroes, ¿no? Y salen a relucir pues las personas bondadosas, ¿no? Y como en este caso Peña Nieto, pues caray, cuando dice eso parece que mide 1.90, ¿no? Y en fin, se ve con una fuerza Pero aún así, no sé qué les parezca, a mí me emocionó escuchar su respuesta, me sentí así como que mexicano, dije, bueno, pues ya no, yo que tenía planes de volverme ciudadano suizo, dije, pues no, me voy a esperar un rato, ¿no? Sí, porque... ¿Qué tal que esto era lo chido, lo valiente? Es que hemos hablado aquí sobre la identidad y sobre cuestiones así, ¿no? Y la idiosincrasia y todo eso, ¿no? Y que la cultura y todo eso. Y hemos llegado a conclusiones tales como que la identidad nos acaba, ¿no? Nos define y ya está ahí. Y luego hemos llegado a conclusiones tales como que una vez escuché a Pavel que decía yo no me identifico con el sombrero de charro ni con etcétera, etcétera, ¿no? Daba varios ejemplos con los cuales yo también no me identifico en mi mexicanidad, ¿sí? Pero sí me identifico con esa actitud del presidente. Y creo que no es tanto mexicanidad, es lo elemental. O sea, tú no puedes jugar siempre a ser la víctima. Por eso cuando Pavel me decía en el programa anterior, el reclamo. Yo mido uno, ahí está Sergio, yo mido uno y tantos, y tú mides tantos, y tú, sí, yo te pongo... Trucha. No, me dijo unas metáforas que ya son de estas generaciones, ¿no? Porque nosotros para decir... pene, teníamos un montón de opciones, te ¿no? Te ponías rojo. Nabo, decías, vete a la... Pepino ñonga. Chile. Chile. Todo, ¿qué todo, más? Todo, no, más, había más. Había, pizarrín. Sí, sí. Todo lo que se te antoje, pues. Tilín. ¡Qué rápido respondiste! Tiliche. Y ahora todo eso nada más tiene un nombre, sí, claro. Es vete a la, ¿verdad? Bueno, pero lo que quiero decir, pues, o lo que quise decir. Anda, no dijimos mucho, pero lo que queríamos decir era... En conclusión. No, sí, hay que ver con seso, con inteligencia las declaraciones que se están virtiendo en este tiempo, que es muy, muy, muy especial todo este tiempo, porque ahora sí están sacando ideas, ¿no? Yo quiero poner una palabra ahí en ese discurso, como un poco lo dices, pero también es engañoso, porque curiosamente estos cabrones parecen magos, como dices tú, ¿no? De repente inventan cosas o se sacan un conejo de la chistera. Así pero es. Quiero pensar en la palabra coyuntural. Coyuntural. O sea, para ellos, o sea... Debemos de entender que existe una clase política en México que ya no son políticos. Anteriormente hablábamos de ideologías. Podríamos decir que ese güey era de ideología de izquierda, comunista, socialista, libre pensador, ta, ta, ta. Pero no eran estrictamente políticos de formación. Sí, exacto, ¿no? Y ahora todos hablan de soportar un país que se está hundiendo, buscando más seguridad social, trabajo para todos, o sea, y lo venimos oyendo desde no sé cuántas campañas atrás. Yo ya no le encuentro diferencia a los discursos. Exacto, ya ninguna. No hay esa diferencia. Antes era, ¿para qué rumbo le vamos a dar? ¿Hacia el socialismo? ¿Hacia el que no? Ajá. ¿Hacia el capitalismo? El, ¿no? Ajá. Y ahora es ese rollo. Entonces, la clase política es la misma. ¿Qué? O sea, ellos se han convertido en operadores, yo quiero pensar... que ellos necesitan un momento coyuntural como clase política. Es decir, no son diferentes ningún cabrón, ¿no? Y la otra es que yo no he dejado de pensar que los intereses no son mexicanos, son intereses transnacionales. Y sí, los grupos que apoyan a los candidatos son transnacionales. O sea, la economía... Por eso no... se me ocurre pensar mal, Sergio. O sea, a mí como... Fíjate el ejemplo, yo soy Donald Trump, ¿sí? Tú eres Peña Nieto, ¿quieres que cambiemos? No, está bien. No hay problema. Nos conviene, ¿no? ¿Por qué? Yo me pinto el pelo con chetos y qué. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? O sea, y yo pongo cara mi cara de inteligente, además, y de cabrón. Además, no sé, Trump... Está de moda que tenga detractores por todos lados. Yo con la condenada carrera que llevé, he llegado a la conclusión de que no es así. ¿Sale? Y que el tipo, más que nada, nos está beneficiando. ¿Por qué no? Claro, mira, cuando vinieron a cobrarme $2,000 en el recibo de la luz... Sí, me la vas a rayar. ¿No? Ajá. Cuando vinieron, me dijo el vato, aquí está su recibo. Y yo vi 2,000 varos. Dije, ¡qué a toda madre! Ahora voy a apoyar con más dinero a mi gobierno. A huevo. ¿No? Porque vamos a salir adelante. A huevo. Es más, deberíamos de pagar un poquito más. Todos. Trabajar más, chingarle más. A ver. ¿Ah? Si Peña Nieto, a partir del día de hoy, declara o nos pregunta, mexicanos, ¿están dispuestos a enfrentar a Donald Trump con su vida? Sergio Funk, sí, sí. Te mando un mensaje desde aquí, hasta tu rueda cartonera. Pues yo creo que hay muchas maneras de asesinarlo. ¿Ah? O sea, ¿yo para qué voy a enfrentar un país cuando puedo matar? Dice Jacobo que no, que de ninguna manera. Eso es lo que dijo cuando lanzaron a mí, ¿te acuerdas? ¿Yo para qué quiero convencer un país si puedo tener a su presidente en la mano? ¿No? Eso fue lo que dijo. Y es que sí tenemos que pensar también ese rollo, pues, ¿no? O sea, cuando Sergio dice lo de que tiene que haber un espacio coyuntural, pues, significa que tiene que haber un momento para legitimar a toda la clase política, pues. O sea, no solamente se están tratando de legitimar como partidos o como candidatos, tienen que legitimarse todos porque nadie cree en ellos, en todos ellos. O sea, ¿por qué? Porque tienen el mismo pinche discurso, pues, ¿no? O sea, no puedes creerle a uno y al otro no porque los dos están diciéndote lo mismo. ¿Has escuchado, perdón, me van a disculpar las familias, pero has escuchado a Miguel Castro Reynoso? Sí, claro. Mira, yo no soy, no sé. Tiene cara de candidato. No, es que su discurso, más que su discurso, olvidémonos de eso, porque es parecido al del Miguel Ángel, se llama el candidato del PAN, creo. Es el del PRD, que es Lomelí, ¿o quién es? No sé, pero digo... Pero es igual. Exacto. Sí. No, hay un cabrón que es del MC. Sí. Y dice algo así como, yo también soy como tú, sí, cabrón. Sí, yo... Tú mandas. Hay un bauto que dice, tú mandas aquí. Donde jugaron tus hijos, donde jugaste... Y estoy indignado porque tampoco me alcanza el dinero. O sea, bien. Sí. Pero no voy a eso. A lo que voy es precisamente a la manera como lo dicen... Declaro que no soy experto en este tema, pero soy lo suficientemente perspicaz para darme cuenta cuando alguien me dice una idea, porque además soy lo suficientemente atento para ver en su rostro y ver el tono, escuchar la modulación. Es que el lenguaje no es nada más lo que decimos, es exactamente la manera como lo decimos, y esto es todo un mensaje también. Y los que conocemos a Sergio Funk, por ejemplo, entendemos muy bien esto, porque Sergio Funk puede estar diciéndote sí, y ante un público es que sí, y tú sabes en el fondo que se encabronó, y que el mensaje es no, ¿sí? Los que conocemos a Funk sabemos que tiene una manera muy histriónica de manejarse. ¿Y ese para qué? Lo digo porque esto juega, todo sí. Esto tiene que ver en la misma relación. Sí, y es que usted lo puede pensar incluso desde ejemplos muy básicos, pues, ¿no? O sea, usted suponga, ¿no? Que en vez de solamente fijarse en las palabras exactas o precisas que utilizaban ciertos candidatos a lo largo de la historia, nos hubiéramos fijado en sus rostros, pues, ¿no? Y nos hubiéramos fijado en lo agresivos que se mostraban, pues, ¿no? O sea, si yo pienso, por ejemplo, así nomás poquito como en, no sé, en Mussolini, pues, ¿no? Así, por poner un güey al que seguramente conozcan, pues, ¿no? Es un vato sumamente agresivo, pues, durante todos sus discursos, ¿no? Y a pesar de que estuviera planteando ideas que podían parecer quizás, pues, interesantes en términos económicos o sociales, pues, evidentemente es un puto enfermo, pues, ¿no? Quiero decir, no es difícil percibir un pinche egomaníaco y tampoco es difícil percibir un títere como Peña Nieto, ¿no? O sea, en el sentido de que el pinche egomaníaco sea Trump, pues, ¿no? Y el títere Nieto, pues, ¿no? No sé si hayan escuchado el tono, la manera como se dirige a Naya. Hay un condescendientemente hay una parte donde dice quiero analizar un poco el de Mid cuando llega con jóvenes y les dice jóvenes como yo se supone y le dice a ver jóvenes por quién van a votar, ¿no? Ellos le contestan no pues todos son corruptos, ¿no? Y él como habla, repito, no soy experto, pero no es cierto lo que dice. O sea, evidentemente la manera como lo dicen no es cierto. Quiero situarme en un contexto, por ejemplo, amoroso, ¿sí? Si tú tienes en una relación amorosa, en una relación de enamoramiento, mejor dicho, alguien que te dice te amo, como que no basta que te lo diga. O sea, tú lo estás viendo, lo estás sintiendo incluso. Y cuando habla Mid a jóvenes o cuando dicen que Anaya es también banda, banda, Sergio. Sí, bien pues denso. Sí, pero qué denso. O sea, si es banda, entonces ha venido la rueda. Es banda de la que dice que es banda, pues, ¿no? Sí, entonces que también es banda, ¿no? Y habla él como queriendo entender, o como si entendiera a los jóvenes. Efectivamente, yo duré algo así como 32 años trabajando con jóvenes, de lo cual estoy muy agradecido, de veras, porque es algo que sí extraño, el contacto así con los jóvenes es bien interesante. Pero creo que nunca los entendí, y cada vez menos. Ahora creo que los entiendo aún menos, ¿sí? ¿Cómo puede una persona, político, de la clase política, como dice Pavel, entender a un joven? Obviamente esto irrita, esto enoja. Yo lo escucho y digo, por un lado, qué falsos, pero por otro lado, por eso digo, hay que pensarle, ¿sí? Hay que pensarle, hay que analizarlo, o sea, no se trague todo. Yo creo que hay personas que ya están perfectamente convencidas por quién van a votar. Yo he preguntado. Sí. Un priista te dice, un priista le puedes decir lo que tú quieras y te va a decir, ¿sabes qué, Sergio? Toda mi vida he votado por el PRI y no veo la necesidad de votar por otro cabrón. Porque el PRI, ¿qué? Roba. Te deja. Pero te deja robar. Te deja robar, ¿sí? ¿Y sabes qué, Sergio? Sigue siendo. El único pedo es que de repente, a lo mejor tú te ves impedido por cuestiones éticas, Gabriel, sí, a robar. Pues no, entonces sí, no te ves beneficiado, lamentablemente, por esa política que te permitiría. Esa es mi bronca, ¿no? Ahora, el verdadero decía un amigo ladrón, decía, es que puedes robar, pero no puedes robar más que ellos. Exacto, o sea, si ellos no tuvieran el monopolio del negocio del robo, tampoco te dejarían robar. O sea, te dejan robar porque estás robándote unos coyules. Pues la reflexión social al respecto es que estábamos bien con el PRI, porque por lo menos había eso. Pero luego, ¿verdad?, de repente estuvimos mal con el PRI, ¿no? Y yo quisiera preguntarles, oigan, ¿y cómo está eso que de repente ya estuvimos mal con el PRI? Y es como algo, como la añoranza, algo perdido, que no debió de ser. Tan así creo que el PRI, desde luego, se va a ir. Y no es candidato, no soy... No. Ningún peso. Porque dice Anaya, el PRI ya se va. Fíjate, allí, en esa parte, esto es cierto. Muestra su complicidad. No, escúchalo, y lo que dice es cierto. Lo dice para sus adentros, pero lo dice hacia afuera, y es cierto. O sea, tú lo crees. Claro que sí, sí, claro. Pero yo ya no creo lo demás, ¿sí? Es muy inteligente el señor este, ¿eh? El joven este, perdón, joven brillante, ¿verdad? Como lo diría, pues sí, Ceballos. Ahí leve, sí, le dio un patín, hombre, abajo de la alfombra, ¿no? ¿Ya? A la señora. Y luego, no sé cómo le hicieron, pero le hicieron algo a Raúl Padilla que ya está que ahí. Ya está ahí. En el marquito ese. Verguísimas, ¿no? Ese rollo. No. Entonces, son cosas... Bellísimo, Pablo. Qué bárbaro. Son cosas demasiado interesantes. Porque yo hacía como con el rollo de que ya no me van a sorprender. Ya no me la matan. Y de veras que me sorprendieron. Es que sí es increíble. Porque no solamente eso, sino que salió a relucir que es padre de familia Raúl Padilla y que tiene hijos. No. Sí. ¿Así? ¿Se atrevieron? Ojalá. Sí, lo dijeron. Ojalá. Pues Raúl Padilla con su hija en el baile, no sé qué madre. Todo ese rollo. Me da gusto saber eso. También a mí. También porque ahí sí lo bajan un poquito. Sí. Pero... Y está hablando en serio, Sergio. Estoy muy al tanto de su rostro, querido público numeroso. No se preocupe. Pero lo más loco es que con esto termina de darle la puñalada al PRD ya, aquí en Jalisco también. Sí, pues se muere. Sí, bueno, claro. ¿Qué hubo? Que eso es una de las cosas que hay que decir, pues, ¿no? O sea, se presenta, digamos, al televidente, ¿no? Al radioescucha, ¿no? Al espectador del teatro electoral, pues, un escenario que tampoco es real, pues, ¿no? Digamos, o sea, en ese sentido donde no es eficientemente creíble, pues, no es eficientemente creíble el mismo discurso de todos, de que todo se está hundiendo, si de todos modos hay algo que rapiñar, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, si de todos modos se van a dar unas pinches puñaladas traperas, ¿no? Y si de todos modos se van a meter zancadillas y si todos... Entonces, esto no es cierto, pues. O sea, quiero decir, Claro que podríamos tener una política de ideologías porque por supuesto que este país no está completamente hundido, ¿no? O sea, eso es algo también sumamente falso. Por supuesto que puede hacer usted cosas, pues, ¿no? Claro que puede poner su basura a trabajar y claro que se puede poner a trabajar usted, pues, ¿no? Pero lo digo un poco en el sentido de que también generar la idea fatalista, pues, ¿no? De que ya todo está perdido, nos permite, ¿no? Escudarnos y terminar por dar nuestro voto, pues, ¿no? En ese sentido de que rendirse. Todos van a hacer lo mismo de todos modos, ¿no? Sí, sí, es que es todo un juego. Porque... Y nosotros no esperamos que desaparezca la esperanza en términos de que usted ya se desaliente y muera, ¿no? Sino lo contrario, que deje de estar esperanzado y deje de esperar, ¿no? Porque esa es la pinche palabra, eso es lo que significa esperanza, ¿no? Que lo han tenido ahí varios años esperando a que pase algo y no pasa nada, ¿no? Uh-huh. Algo así, pues... Pero es ese rollo, o sea... Al parecer en este tipo de coaliciones que se van haciendo en los estados, en los municipios, a través de los partidos donde se cruzan unos con otros, claro, ¿no? Donde el PAN puede estar junto con el PRI, pero si ahí el PRD tiene el mejor candidato, se alían a la alianza. Ser identidad, exacto, ser identidad. ¿No? O sea, hay unos enlaces porque en este caso, o sea, el partido que siempre ha mantenido al licenciado, ¿no? Lo suelta, pero le da la mano al MC. Porque por medio de las coaliciones o de estos grupos de políticos que se reforman y se vuelven a soltar, ¿no? Uh-huh. Va unido el MC al PAN, ¿no? Y al PRD, ¿no? Entonces es como muy loco lo que sucede ante nuestros ojos, ¿no? Y que nosotros ya habíamos dado así por muerto también al PRD el sexenio pasado y luego para arriba otra vez y luego otra vez para abajo. O sea, este tipo de juegos maníacos, ¿no? Que hacen los cabrones ante nuestros ojos y seguimos creyendo en eso, pues. ¿No? Sí, o sea, pareciera que realmente hay una cuestión ahí quizás numérica, ¿no? O una especie de tabla, pero nosotros no conocemos ni siquiera qué es lo que se está tabulando. Seguramente se están manejando en esos términos estadísticos, están como calculando y viendo precisamente por dónde dirigir todo esto. De la manera más sutil o burda, como según como corresponda, ¿no? Cuando la situación se vuelve burda, pienso que es cuando toman determinaciones oscuras y criminales, ¿no? Como las que sean, no estoy diciendo nada nuevo, todo eso que no se ha resuelto, desde luego lo de los 43 de Ayotzinapa y todo lo que tiene que actal y todo lo que tiene que ver con esas tragedias. Desde luego que son situaciones oscuras, partes de esta misma farsa, pero que ya no son el lado, digamos, humorístico, como lo que escuchamos al principio de la transmisión de Observatorio Humano. Pues definitivamente yo nomás les preguntaría, conocen a Cristo Lezama, desde luego, la melodía de para componer esa o descomponer esa melodía de los mismos perros, los mismos huesos. Me pregunto si estuviera pensando en todo esto que nosotros... O en nosotros. Yo creo que sí. ¿Tú cómo ves, Sergio? Pues es mentes como iluminadas, ¿no? Maestras, ¿no? que de repente todo se les pone ahí y lo pueden lograr en una rola, ¿no? O sea, este comunicado que hace el Cristo va a permanecer muchos años, ¿no? Pues yo desde aquí hago partícipe a ustedes también y mandamos un saludo a Cristo Lezama. Y nos vamos a despedir con una rola de él, ¿no? A propósito de lo que estuvimos tratando, esperando verlo por acá pronto, a Cristos. Simón. Entonces, estuvimos Pavel Neikame, Sergio Fong, Jacobo Monraz en controles, Gabriel Arias, y nos escuchamos en ausencia, de Ramiro Lomelí, que es el titular de este. Sí, a ver cuándo viene a trabajar. Me estás oyendo, inútil. En los próximos 5 segundos oirás música científicamente tratada para poder transmitirse como mensaje subliminal. Los mismos perros, el mismo hueso, las mismas ratas, el mismo queso. Desde que he nacido nunca he podido controlar el sentimiento de lo que he querido. Se me salen las palabras de estos labios que han besado. Se me salen los caminos de estos pies que han caminado.